Diseño. Diseño. Sonidos. Sonidos. Formas, momentos, ideas, lugares. Nodo Radio, porque la ciudad la hacemos todos. Cabina a no solamente un excelente arquitecto, sino también una persona que está imprimiendo sus conocimientos en el área gubernamental, y eso nos da mucho gusto porque eso significa que las cosas pueden ir mejor cada vez. Hoy en Nodo Radio vamos a hablar acerca del tema de la bici urbana, pero como bien lo dicen muchas personas, la bici no solamente como deporte ni tampoco como una distracción, sí, en realidad como la bicicleta, como un medio de transporte. Se encuentra con nosotros en esta cabina Julio, nuestro amigo el arquitecto Julio Salinas, Julio tiene una historia interesante porque ahora participa en el gobierno municipal de Pachuca, pero también creo que era ciclista antes. Después, por ese trabajo, tuvo que regresar a la bici. Julio Salinas Rodríguez es arquitecto egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Durante sus estudios profesionales, Julio se mantuvo alejado de los temas urbanos, pero actualmente labora en la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad del municipio de Pachuca, en el Estado de Hidalgo, en México. Específicamente en la Dirección de Movilidad, donde trata de aportar ideas para el crecimiento y desarrollo de la ciudad. Y aún más ahora que como nuevo ciclista urbano, como peatón cotidiano, vive y ve la ciudad con diferentes enfoques. Julio, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Joan, amigo y catedrático ya de hace tiempo. Le decía a mi productor que creo que han de pensar que hago mi programa así como para yo solito, ¿no? Decir, nada, pues nada más traigo a mis exalumnos, ¿no? Pero bueno, que esa es como que la liga, ¿no? De estos alumnos que han pasado por las aulas y que, qué bueno que no me han quemado hasta ahorita, así de que no, era muy regañón o algo así. Pero lo bueno que más adelante platicaremos sobre estas situaciones. Julio, ¿dónde nace Julio? En Pachuca de Soto. Eres este... En una de las colonias un poco céntricas, la colonia Cuauhtémoc. Ahí es donde empezó mi historia, pero parte de ella se desarrolló en el municipio de Villa de Tezontepec, de donde es mi mamá. Pues allá está la mayoría de su familia y ahí pasaba yo vacaciones. Ahí es donde me empecé en el mundo de la bicicleta, realmente. ¿Cómo te nace la idea o en qué momento decides estudiar arquitectura? Pues fue algo raro y espontáneo realmente. En la prepa, al momento de cursar las optativas para definir algún perfil profesional, yo escogí de todo. Mis optativas no estaban enfocadas realmente a una sola profesión. Pero... tal vez suene algo egocéntrico, pero tenía yo, en ese tiempo estaba todavía el pase automático a la universidad y pues, prácticamente ya dije, pues, la que sea, realmente tengo familiares que se dedican a la construcción, entonces pienso que tal vez de ahí fue un poco el que me nació la idea de irme hacia la arquitectura. Ya, digamos que yo ya lo sé, pero la gente que nos escucha no lo sabe, te iba a preguntar que ¿cómo fue Julio de estudiante? Uy, pues no sé, al principio sí era como que muy dedicado, algunas situaciones me hicieron tal vez desviarme un poco o despistarme de seguir esa como esa todo línea. Estudiante, ¿eh? Sí, sí. No te preocupes. Pero pues bien, tratando de cumplir el objetivo que era concluir una carrera profesional. ¿Qué es lo que más recuerdas de la escuela? O más bien, ¿extrañas algo de la escuela? No, tanto como extrañar, no. Bueno, yo pienso que cada etapa tiene su tiempo y cuando termina, pues ya son recuerdos más que nada. Entonces, lo que trato de hacer es vivir cada etapa lo máximo, al máximo más bien. Entonces, no extraño realmente algunas cosas, pero sí quedan muy buenos recuerdos. Después de terminar la escuela, ¿qué empezó a hacer Julio? Pues estaba entre pensar en si seguir preparándome alguna especialidad y buscar trabajo. Estaba viendo las dos opciones. Realmente me pasé un año sin trabajo y sin ni siquiera tampoco estudiar nada, preparándome tal vez con cursos online y esas cosas. Pero hasta el momento en el que empecé ya a trabajar en la Secretaría de Obras Públicas. Ahí es donde Julio llega. Hay algo interesante en la ciudad, y es que esta nueva condición que le está dando la denominada zona metropolitana, con un crecimiento poblacional interesante, que hace que se busquen alternativas, ¿no? Esta alternativa que ya hemos platicado en algunas ocasiones, como el sistema de transporte masivo, el llamado autobús, por supuesto buscar que los lugares estén más cercanos, eso es algo complicado, pero en esta situación de poder llegar a transformar esta visión, se decide agregar un término a la Secretaría de Obras Públicas, al menos a nivel municipal, y es esta característica de movilidad. Pero me gustaría que eso habláramos después de este corte. ¿Nos has traído una canción, Julio? Sí, así es. Es una canción que me gusta mucho, y aparte trata un tema un poco romántico, pero yo lo enfoco en las dos primeras estrofas de la canción. Menciona algo que trato de llevar como un tanto como filosofía de vida, que es de que nosotros lo podemos todo y no necesitamos de alguien más para lograr lo que nos proponemos. Entonces, también menciona algo que es así como solo tirarnos o recostarnos, pasar un momento y ver cómo suceden las cosas. Es algo que trato de hacer en la vida, quedarme algún momento en algún lugar, observar y ver cómo se desarrolla. La canción es Chasing Cars de Snow Patrol. Vamos a escuchar entonces a Snow Patrol. Esto es Nodo Radio. Regresamos con más bicis. Three words I said to En la vida cotidiana va en aumento, dando grandes ventajas en materia de salud, de tiempo y de movilidad. Hola, buenas tardes, soy Karina Muñoz. Esta tarde les platicaré que en muchos países es un medio de transporte muy común, ya que es económico, sustentable y saludable. ¿Qué pensarías de poder llegar y que puedas dejar tu bici estacionada muy cómodamente y entrar en alguna cafetería a degustar un café? ¡Qué padre, ¿no? El problema es que en su mayoría es difícil encontrar establecimientos con estacionamientos para bicicleta. Sin embargo, en muchas ciudades tomaron en cuenta la demanda de los consumidores. De esta forma, decidieron poner estacionamientos, incluso ofrecen promociones especiales a ciclistas. A estos lugares se les denomina bike friendly. En Pachuca existen varios establecimientos de este tipo. Son los que cuentan estacionamientos específicos para ciclistas y fomentan el uso de esta. Chiquita Café, Capital Comedor, Taller de Té, son algunas de estas modalidades. Lo interesante de esto son las promociones que ofrecen. Incluso hay descuentos hasta el 20% en desayunos y meriendas. Un vaso de limonada o un café gratis para que los que llegan pedaleando, y otras prestan cadenas o candados por si saliste de paseo y te tentaste en el camino. Si tienes bici y te gusta andar por el centro, no te olvides pasar estos establecimientos. Ya no hay pretexto. Los bike friendly o espacios biciamigables es un tema que en las ciudades se está desarrollando de una forma muy interesante. El ser un bike friendly no significa solamente, como bien lo dijo Karina, bienvenida Karina al programa, no solamente significa el tener un lugar de estacionamiento, ¿no? Sino en realidad acercarse a que exista un incentivo para la gente que llegue en bicicleta. Recuerdo que con estas obras de Tusobús, la avenida Revolución se cerró Y recuerdo a Chiquita Café, ¿no? Que fue, me parece que fue el primer lugar donde hubo un bici estacionamiento ya público. Y que decía, bueno, no te preocupes, ¿no? Si hay un problema para estacionamiento, te ayudamos en pagar el estacionamiento del centro comercial para que vengas caminando. Entonces me acuerdo que le mandé un tweet y le dije, y también hay bici estacionamiento, ¿no? Entonces bajaron súper bien el balón, dice, no, pues también recuerda que también hay estacionamiento. Y después empezaron a convertir en un bike friendly, ¿no? En el que ofrecían descuentos a los ciclistas y también regalaban cosas como agua o daban algún producto en un precio especial. Ahorita vamos a platicar un poquito de los bike friendly. Pero me imagino que estos espacios bici amigables también forman parte importante de esta agenda municipal. Recuerden que está con nosotros Julio Salinas. Julio es arquitecto y labora actualmente en la Secretaría de Obras Públicas del municipio de Pachuca. ¿Es dirección de movilidad? Así es, dirección de movilidad. Dirección de movilidad. ¿Cómo llegaste a la dirección de movilidad, Julio? Realmente fue por otro arquitecto que me puso en contacto ahí con la que en ese tiempo era la directora de movilidad. Necesitaban un proyectista para los proyectos de las ciclovías y así fue como ingresé ahí a la secretaría. ¿Qué es lo que la Secretaría de Obras Públicas, en este caso, qué es lo que Movilidad está buscando para la ciudad? Pues se busca que, como lo dice la movilidad, bueno, sí, como sabemos la movilidad va desde lo peatonal, el ciclista, el transporte público y el auto particular. Se busca que como prioridad el peatón pueda trasladarse a los sitios de interés o donde tenga que ir sin problemas mayores, que tenga facilidad para llegar a su lugar de destino. Entonces se inició con el uso de la bicicleta y la aprobación de colocar ciclovías o ciclorrutas, pero estas de alguna forma pues no son, bueno, me llega ahorita a la mente un comentario de una persona que dice que no llegan al lugar donde él quiere ir. Realmente creo que hacer una red de ciclovías que llegue a cada destino de cada persona es imposible. Entonces la movilidad pues nos permite o hay varios medios que donde a partir de los cuales se puede conectar la ciudad o todos los sitios de interés. Bueno, eso hablando en cuanto a bicicletas. Y en cuanto a la cuestión peatonal, se está trabajando en lo que es el mejoramiento de banquetas y de la accesibilidad, principalmente con rampas en las mismas. Un problema que yo veo es que se hace una rampa en alguna esquina X, pero a los 10 metros, 20 metros, la banqueta ya es imposible transitarla para personas con discapacidad. Hay un poste, hay sí, un mobiliario urbano, accesos a los predios, no hay banqueta, o no sé, varias situaciones que hemos visto. Esas son a veces de las limitantes que en las que se encuentran, ¿no? Nuestra estructura, por así decirlo. Hay algo que yo creo que es una duda que tenemos los que estamos interesados en la movilidad no motorizada, y es que la gente cómo recibe, qué comentarios le dicen a la secretaría de las, pensemos en ciclovías o ciclorrutas, cuando se están se están implementando. Pues de inicio se recibieron muchos comentarios negativos de que no iban a funcionar, que les iban a obstruir su entrada o que se les iba a quitar su estacionamiento de afuera de su casa, que no sé por qué la gente tiene la idea de que el tramo de arroyo vehicular que está fuera de su casa es su estacionamiento público. Entonces era como que la principal causa por la cual ellos se quejaban. Y no querían aceptar las ciclorrutas. Hubo una acción en colectivo, yo creo que ha habido varias, ¿no? Pero a mí me tocó verlo en un colectivo de Guadalajara, en la que colocan en el espacio público, en la calle, en seres domésticos o no sé, aparatos, ¿no? Hasta una lavadora, una estufa, un horno. Y entonces llega la autoridad y dice, oiga, pues quítelos de aquí, ¿no? ¿Por qué? Pues si es mi propiedad, ¿no? Es que pues, aquí nomás para los coches. Bueno, pero entonces, ¿por qué si te ocupas de algo que es de un particular y lo dejas todo el tiempo y le das dinero, aportas, ¿no? Y de mucho más allá de lo que en realidad él está pagando, ¿y por qué no puedo poner mi lavadora? Obviamente era una acción de protesta, pero llevaba la reflexión de que muchas veces se piensa que el estacionamiento es un derecho, cuando citando a Enrique Peñalosa, en ninguna ley ni constitución ni tratado en alguna parte del mundo dice que estacionarse es un derecho. Sí, me parece que el reglamento dice que hay una preferencia si vives en un lugar, tienes algún tipo de preferencia si vas a utilizarlo momentáneamente, ¿no? O sea, es decir, que no te obstruyan la entrada y ese tipo de cosas, ¿no? Pero tanto así como que casi le ponen cadenas, ¿no? Y le ponen los banquitos. Sí, así es. Sí, pues ese tipo de comentarios fueron como que los principales obstáculos y pues, se trató de convencer a la gente de que no era solo un capricho para, no sé, para sacar o justificar el recurso de la Secretaría, sino que se trata de un plan completo, que la bicicleta, como ya dijimos, es un medio de transporte y que va a complementar la infraestructura de la ciudad. Hay una, me parece que también tienen una asesoría, ¿no? Por parte de ITDP. Hace algunas semanas, bueno, ya meses me parece, ¿no? Que se firmó un convenio de colaboración con Bicitecas para la elaboración del manual de ciclista urbano de Pachuca y con ITDP, pues para trabajar en conjunto, ¿no? Me parece que también tienen algún tipo de alianzas o comentarios o algo con tus obuses desde algún tiempo, no sé qué nivel sea, pero lo que sí es que me acuerdo haber ido al convenio de colaboración, ¿no? Que se hizo con ITDP. ¿Cómo es el trabajo con ITDP? Con ITDP principalmente recibimos asesorías y recomendaciones en base a los proyectos que se realizan. El procedimiento es de que surge un nuevo proyecto y nosotros lo enviamos a ITDP para que hagan sus valoraciones respecto a lo que ellos nos digan, y a veces hacen algunas visitas para el cual va a funcionar el proyecto. Nos mandan sus anotaciones y ya se decide si se modifica el proyecto o se ve cuál es la mejor opción para ese proyecto. En los manuales, inclusive el manual de ciclista, el manual de ciclociudades, hay una serie de consideraciones para una ciclovía. Hay varios, ¿no? Varios tipos, ¿no? Contraflujo y un sinfín de elementos. Para cualquier persona que nos escuche, que esté en la calle, que a lo mejor no sepa mucho de urbanismo ni de arquitectura, ¿cómo podría ella saber cómo se construye, cómo se diseña una ciclovía básica o ideal, para así decirlo? Pues lo principal es que la ciclovía conecte algunos puntos de interés, porque se tiene o se empezó con la idea de que las ciclovías tenían que ser por las avenidas principales, y realmente pues es peligroso y es más complicado implementar una ciclovía en esas vialidades. Entonces lo principal es conectar puntos de interés como centros comerciales, museos, la zona centro con las partes externas de la ciudad, y de esa forma realmente que la gente pueda transportarse a donde lo necesita. Ahí también platicábamos con Karina sobre qué situación lleva a tratar a cambiar algo en una ciudad, ¿no? Y creo que también lo platicamos alguna vez sobre que la estrategia de movilidad no solamente es la implementación de ciclovías, ¿no? O sea, no solamente tiene que ver con construirlas o señalarlas en algunas partes, ¿no? Porque también, como lo hemos platicado, creemos que en muchas de las calles no se necesita una construcción, ¿no? Sino se necesita solamente a lo mejor embalizamiento, pintarla, adecuarla, darle el derecho de un espacio, un espacio del automóvil, y que no se vea como que las ciclovías son separadas, ¿no? Como que es una ciclovía exclusiva para la bici y el coche tiene su lugar, sino que también puede haber algunos casos donde tenga que combinarse, que convivir, porque las dimensiones de la calle no permiten hacer esas acciones, otra porque la calle también debe ser pacificada, ¿no? Y a lo mejor ese tipo de acciones ayudan a que el tránsito sea mucho más pacificado, que tiene muchos beneficios, ¿no? Desde el paisaje hasta los minimizar accidentes. A grandes rasgos, ¿cuál es la estrategia de movilidad, en la Secretaría de Movilidad, bueno, perdón, la Dirección de Movilidad en Pachuca, Julio? Bueno, pues como nueva dirección estamos realmente aprendiendo igual de los ejemplos que se muestran principalmente en el DF con el apoyo de ITDP. Lo que se busca es tener realmente un plan maestro de movilidad. Lo que yo he visto es que un plan maestro se incluye a todos los personajes que influyen en el tema de movilidad. Por ahora se ha tal vez destacado el tema de las bicicletas, porque fue como que un la tema bandera, que, ¿no? Como sí, sí, como la bandera para empezar el proyecto. Pero por ahora no se tiene injerencia en lo que es el medio de transporte público por parte de la dirección, pero sí tratamos de generar proyectos que beneficien principalmente al peatón y al ciclista por ahora. Quizás lo platicábamos alguna vez también ahí en la secretaría, que quizás una de las cosas que hacen a las estrategias funcionar, y también para que la gente lo pudiera comprender, es que no solamente se trataba de la parte del ciclista, ¿no? Sino que debía haber una vamos a llamarlo como una educación, ¿no? También esta promoción desde los bike friendly, como los que decía Karina, sobre también el darle la oportunidad a las personas a acercarse a la bicicleta con bici escuelas, también enseñarle a los niños, ¿no? Que la bici no solamente es para salir a jugar los domingos al parque, ¿no? Sino que también tienen una posibilidad de transportarse cuando tengan un poco más de edad. Una de las restricciones que mucha gente piensa es que la bici es peligrosa, ¿no? Y que la calle es peligrosa y que por lo tanto pues solamente es para automóviles, ¿no? Pero me parece que en la medida en la que comprendamos que no el reino es el automóvil, y tampoco está mal reducirle la velocidad, inclusive reducirle los espacios para mejorar los desplazamientos, pues también puede ser una manera en la que la ciudad viva mejor. Proyectos o iniciativas como En Bici al Trabajo, como incentivos para los ciclistas, como una serie de condiciones que se van dando y que van acumulando una estrategia, ¿no? Una estrategia de movilidad, el hacer la bici aspiracional, por así decirlo, ¿no? O sea, todo el mundo puede ver un comercial de un automóvil, ¿no? El automóvil va en la calle, sin tráfico, nuevecito, brillando, ¿no? Y el consumidor piensa, híjole, quiero ganar mucho dinero para tener un día ese automóvil, ¿no? Pero casi muy pocos ven una bici urbana y dicen, ay, quiero tener una bici urbana. Saludos a los ciclistas, ¿no? Que, sí. Que dicen, ay, quiero mi bici de 15 mil pesos. ¿Qué encontraste con los bike friendly? Bueno, son lugares que motivan a la gente para que esta parte que es como cultura se haga siendo más grande, que muchos establecimientos empiecen a trabajar con esto. Es interesante porque no solamente es llegar con la bicicleta y dejarla, no, realmente es conocer tu ciudad, que hay muchas cosas para poder andar en ella, no solo con el auto. Y me imagino que me han de decir, oye, ¿por qué este es un programa de ciclismo cuando llueve, no? Pero en realidad, digo, hay muchísimos lugares donde llueve y no pasa nada, ¿no? Puedes poner un impermeable, puedes tener una salpicadera y digo, hay muchas formas de poder hacerlo. Digo, hay gente que anda en bici en la nieve, ¿no? Y tampoco le dicen que es mi loquita, ¿no? Eso pasó cuando existió la implementación del sistema en, no sé, en Copenhague, por ejemplo, en donde el primer ataque era, ¿qué vamos a hacer con el frío? Lo más seguro es que la gente no va a andar. Y pues la gente pues tiene un deseo, ¿no? La gente, muchos de nosotros, la mayoría de nosotros nos movemos de acuerdo a los estímulos, ¿no? Si existe un estímulo para poder desplazarnos, pues yo creo que ese estímulo nos puede ayudar a subirnos a la bicicleta. Esos estímulos son que exista un espacio digno para la bici, que exista un espacio cuidado. Porque viene otra de las cosas, cuando existe una implementación de este tipo, ocurren beneficios, pero también vienen cosas interesantes y no tan buenas, como el robo de bicicletas. Hemos tenido ya bastantes amigos que nos dicen, se robaron mi bici, ¿no? Y a pesar de que los grupos ciclistas en algunas ocasiones dicen, te compras una bici y debes de pensar en la seguridad de la bicicleta, cómprate un candado. Si te compras un candado de esos de con una pequeña llave y con fuera tipo cordón, decía un amigo, es una invitación a decirle llévate mi bici. Pues es una invitación, porque en realidad es simplemente basta con una pinza, ¡pam!, la rompen y listo. Hay candados de mayor calidad que obviamente no cuestan 50 pesos, empiezan a subir el valor, pero pues si uno tiene una bici con algo de ya ni siquiera muy cara, ¿no?, sino que forma parte de su transporte, pues yo creo que también debe pensarlo. Para la gente que está pensando en comprarse una bicicleta, así como cuando compras un celular piensas en tu funda, o cuando compras una laptop piensas en la mochila, pues también cuando quieres comprar una bicicleta piensa en un candado. ¿Hay algo que se esté pensando, Julio, sobre esta situación de los bike friendly o del robo de bicicletas en la dirección de movilidad? ¿Es una idea que se tenga? Sí, sí se tienen ideas. Y en cuanto a los bike friendly, no lo hemos tratado mucho el tema, pero sí lo hemos platicado. En cuanto al robo de bicicletas, ya se tiene algunos puntos programados para la colocación de bici estacionamientos. De hecho, se hizo hace poco se subió algunas imágenes para consulta pública y al parecer sí los han aceptado, ahora sí que son lugares que donde sí se requieren. Estamos en el proceso de obtener el mobiliario para poder colocarlos. Una de las cosas que se tiene que buscar es la seguridad, ¿no? Ya para los ciclistas. Hay una iniciativa, ¿te acuerdas? No sé si te acuerdas cuando lo platicamos, de Wikicleta. Y Wikicleta me lleva hacia que en algún momento, creo que platicábamos, ¿no?, que pensábamos en la idea de que pudiera estar el sistema, ¿no?, en internet, al menos el de nosotros, y que ese sistema a lo mejor fuera también retroalimentado por la gente. Porque así como Waze te lleva en la calle y te dice, aquí hay un bache, hay una congestión, hay un accidente automovilístico, pues también Wikicleta te dice, aquí roban, ¿no? Aquí es peligroso, ¿no? Algunos de nosotros hemos puesto ahí en Wikicleta, en la zona de Pachuca, los estacionamientos, si son techados, si no son techados, si ofrecen seguridad, si están abiertos, ¿no? Hay una serie de condiciones. Esta red, ¿se ha pensado en algún momento que esté en la red, en internet? Por ahora no, al menos solo se ha pensado en la colocación de los biciestacionamientos, pero realmente tener una red donde se pueda retroalimentar por medio de los usuarios, no lo hemos pensado. Podría ser algo interesante, inclusive tener un usuario como usuario así. Hay iniciativas como Datea, que te permiten mapear, ¿no?, en tiempo real y en cualquier momento, obviamente, que la gente comente cosas y se hace un mapa muy interesante. Recuerdo cuando alguna vez visitamos el C4, que es el centro de control y no me acuerdo qué más, pero era una vigilancia y seguridad en el municipio, y nos platicaban cómo cruzaban la información que tenía INEGI de los mapas, y hacían mapas de seguridad, ¿no? Era así un principio bien sencillo. Entonces quizás también la dirección podría tomar algunas de estas ideas para poder, pues digamos que mejorar, ¿no? Porque vendrá una parte importante que es la socialización. Y creo que ahí, eso sí, hay que reconocerle a la dirección de movilidad, está está pensando o está visoreando algo que hay que reconocer también en algún momento no se pensó, ¿no? O sea, se pensó que solamente era pues, pon ciclovía y que los ciclistas pasen por ella y aplauden, ¿no? Y creo que la experiencia en varios, si no es que en todos los municipios o los estados, esto no funciona. Tienes que hacerlo con los grupos ciudadanos, ¿no? Con la gente que en verdad va en la bicicleta. Se han acercado, tengo entendido, ¿no? A los grupos ciclistas. ¿Qué ha pasado con ellos? Sí, así es. Nos acercamos a los grupos ciclistas para que ellos mismos nos presenten sus inquietudes, sus opciones que tienen en cuanto a nuevas rutas ciclistas, a biciestacionamientos, al mismo mantenimiento de las ciclorrutas que ya existen. Y al parecer se ha tenido una buena respuesta, tal vez no óptima como lo esperábamos, pero sí hay respuesta de algunos ciclistas que nos aportan sus ideas para el mejoramiento de toda la red. ¿Qué grupos se les acerca? Bueno, están trabajando de forma cercana. Principalmente es con Actitud Bici, es con los que más hemos tenido contacto. Con algunos otros nos dijeron que sí, pero realmente no nos han comentado nada. Bueno, esta es una parte, me parece importante, ¿no? También si existen ciclistas, pues deben manifestarlo, ¿no? Estas inquietudes y esta forma en la que se quiere construir la ciudad, ¿no? Porque la gente que anda en bici no solamente es la que sube su bici al rack en su camioneta, sino la gente que está en las colonias, que va a por sus hijos, ¿no? Alguna vez posteé una foto de una persona que iba por su hijo y el hijo iba atrás en su bici, en su asiento, iba con su mochila y su uniforme de la escuela. Entonces, puse, ¿no? Sí, cuando me preguntan que por qué, para qué lo hago, por qué hago este hasta activismo ciclista, digo, es por esas personas, ¿no? Más allá de por la gente que llega en su rack a dar la vuelta, me parece también muy padre y muy válido, pero sí es más pensando en la gente que no tiene Facebook, que no tiene Twitter, que no viene a los paseos no porque no quiera, sino porque tiene que trabajar. Y también esas personas pues son ciudadanos y es quizás los que en mayor medida se potencialice el uso y pues tenga un beneficio mutuo. Vamos a regresar en el siguiente bloque para platicar un poquito más acerca del ciclismo urbano y nos vamos a ir con una canción, ahorita que sea una sorpresa el título, pero únicamente les vamos a decir que en esta tarde lluviosa también vamos a recordar a aquella persona que tuvimos el gusto de ver en algún momento y que en ese momento cuando lo escuchamos dijimos: este señor, además de que sí canta, sí toca. Y fue un descubrimiento tardío, pero después de eso comprendimos por qué hoy las redes y el mundo se conmociona. Y este es Gustavo Cerati en Nodo Radio. Regresamos. Esta vez lo vi venir, como siempre la reacción es tan lenta como mi voz, arrasando con la razón. El tsunami llegó hasta aquí. Si aprendemos la lección, sabrás que al fin el misterio es contradicción con todo aquello que conoces. A veces hago todo al revés. cosas, pero en mi corazón todavía queda tanto por decir, tanto por decir, tanto por decir. No me voy, me quedo aquí. Regresamos a Nodo platicando sobre bicicletas y estamos hablando con el arquitecto Julio Salinas, que se desempeña como, vamos a llamarlo proyectista, ¿no? Es un buen elemento de la Dirección de Movilidad, y en la Dirección de Movilidad del Ayuntamiento de Pachuca se están realizando algunos proyectos, y estos proyectos pues en realidad forman parte de una estrategia ciclista, ¿no? De promoción y de reconocer a la bici como medio de transporte. Julio, a finales del año pasado, hubo una reforma al reglamento de tránsito. Cuando nos tocaba estar en la parte activista, recuerdo que platicaba con un amigo y le decía, me parece que una de las cosas que se debe de buscar, además de las condiciones de las ciclovías, es el reconocimiento de la bici como medio de transporte. Y lo decía porque recordaba aquella experiencia que vivió el reglamento de tránsito metropolitano del Valle de México, en la que se reconocía a la bici o al ciclista como parte del reglamento y a la bici como medio de transporte. Nuestro anterior reglamento de tránsito tenía 3 veces mencionada la bicicleta, las 3 eran prohibiciones. Hoy en día, el nuevo reglamento que ya tenemos a partir de enero de este año, bueno, desde el final del año pasado, la menciona más de 20 veces, la gran mayoría son derechos y alguna que otra obviamente prohibición. Esto lo que nos lleva es que en realidad hay ciertos avances, ¿no? Pero me parece que los avances deben de ser también difundidos. Cuando los grupos ciclistas salen a rodar por las calles, me parece que también una de las acciones que deben de hacer es decirle a la gente, no vayas por las banquetas, respeta al peatón, no excedas los límites, porque eres un medio de transporte, no es tu pista de carreras. Y también decirle, tienes derechos, tienes algunas obligaciones, por supuesto, y lo más importante es que todo esto se hace para convivencia. El ciclista puede ser que, dado todos los movimientos que se han hecho, todas las acciones en materia de política pública y de infraestructura, le han otorgado un poder, se ha empoderado al ciclista, y podemos también correr el riesgo de que ese empoderamiento nos lleve a tomar malas decisiones, es decir, a golpear parabrisas, a patear coches, a simplemente por ese nuevo poder que nos da. Me parece que también no solamente el ayuntamiento en materia de movilidad, sino también los grupos ciudadanos tienen, y todos los que estamos interesados en la movilidad, tenemos esa obligación moral de decirnos, bueno, lee tu reglamento, hay cosas que deben ser muy, muy buenas, y lo más importante es que tienes un lugar en el espacio, en el arroyo vehicular, pero también debes de convivir con la gente, con los peatones, ser respetuoso con quien no se mueve de la manera en la que tú se mueves, y que pues haga un sistema mejor. Y esto también nos puede llevar a esto del sistema de bicis públicas, ¿no? O sea, hay una serie de condiciones muy interesantes. Sí, bueno, estaba pensando, porque en la Ciudad de México existe la renta de bicis. ¿Aquí en Pachuca se ha pensado en algo similar? Sí, se han pensado en varias opciones, tanto como implementar un sistema parecido al de Ecobici, como conseguir también algún programa de préstamo de bicicletas que tal vez no sea tan mecanizado o automatizado como lo es Ecobici. Por ahora no se ha definido nada debido a que seguimos analizando las diferentes propuestas que hay por parte de las empresas y principalmente las empresas que patrocinan o que proporcionan estos servicios, pero sí estamos trabajando en eso, y es uno de los puntos principales que se tienen, el implementar un sistema de bici pública. Puebla hace unos meses que inauguró su programa piloto, por así decirlo, de préstamo de bicis. En esta semana se anunció la fase de prueba, por así decirlo, de la bici pública de Guadalajara, y sería excelente, ¿no?, que Pachuca pudiera tener este sistema de bicis. Seguiremos insistiendo, no es solamente para ir a pasear, ¿no? O sea, en realidad es buscando que un sistema de transporte sea eficiente. Las condiciones de una ciudad, mientras se encuentre más próximos los lugares, por así decirlo, pueden beneficiar en todo, a la convivencia, al transporte, ¿no? Veníamos escuchando con Karina, cuando veníamos para acá, para la estación, una nota de la radio, en la que hablaban acerca de que se pierde cerca del 5% del Producto Interno Bruto en las ciudades por consecuencia de problemas de congestionamiento, ¿no? Alguna vez presentamos también un estudio emulando el estudio que hizo el IMCO sobre algo que se llama el índice de congestión vehicular potencial. No es otra cosa más que un indicador que dice que a mayor cantidad de automóviles congestionados disminuye la posibilidad, perdón, disminuye pues esto que le han llamado la competitividad. Al cruzar los datos con los que existen de todos los municipios en México, se cruza con el número de automotores registrados, pues obtenemos un índice, ¿no? A mayor índice, pues obviamente el indicador nos pega más. La Ciudad de México se encuentra en primer lugar, como era casi de esperarse, y en segundo lugar se encuentra por ahí Puebla, me parece que es Puebla, pero lo más interesante es que la ciudad de Pachuca está en el cuarto lugar de índice de congestión vehicular potencial, y es una, yo creo que una de las herramientas o de las banderas también que deben de tener, ¿no?, los ayuntamientos, para decir, bueno, si no lo quieres ver, las bicis no son para volvernos hipsters, decía por ahí un amigo, en realidad son para tratar de ayudar en muchos sectores, no solamente a nivel cultural, a nivel de desplazamientos, sino también a nivel económico. La Dirección de Movilidad tiene algunas relaciones o ha trabajado con algunas otras direcciones del municipio para tratar de promover o de ayudar, además obviamente de deporte, ¿no?, que por ahí creo que es la más participativa, ¿no? De hecho principalmente se ha platicado con la Comisión Nacional del Deporte y la Comisión Estatal. Ellos por el momento ya tienen un sistema de préstamo de bicis, pero me parece que es solo interno en lo que comprende la ciclovía del Río de las Avenidas, el circuito. Y ellos hacen un paseo igual ciclista, un tanto familiar, donde igual, por lo que se ha visto en números, es de los paseos que más afluencia de personas tienen. Lo que hemos visto es que es por lo mismo, por el préstamo de bicicletas que ellos proporcionan. Se ha platicado también con otras dependencias, para, como por ejemplo el turismo, para también buscar la forma de implementar el servicio de bici pública, pero hasta ahora no se ha llegado a nada concreto. Fíjate que esto te lo pregunto porque Quizás, digo, yo lo veo desde la parte de del ciudadano, ¿no? No me ha tocado ser nunca funcionario público, pero quizás una de las directrices en las que se pudiera buscar es que si en realidad queremos convertir a la bici como medio de transporte, quizás dejarle el trabajo solamente a deporte, pues nos estaría orillando a que solamente sea deportiva, ¿no? En el discurso podemos decir que es transporte, pero en la acción solamente es deportiva. Y me parece también que estas, así como lo estás comentando, ¿no? Que estas alianzas que se buscan con otras dependencias podrían ser algo muy interesante. En Bici al Trabajo es una iniciativa que se lanzó por ahí en el momento, que vimos al presidente municipal también ir en bici al trabajo un día, y recordábamos que cuando ocurrió hablábamos en el programa que era como cuando vimos a Marcelo Ebrard, ¿no?, en el DF subirse en una bicicleta. Y decían, bueno, ok, entiendo que a lo mejor dos cuadras antes lo dejó su chofer y se subió a la bici, ¿no? Bien, pero en realidad son mensajes que se mandan, ¿no? Si tú vieras en una dependencia llegar a tu jefe o a un mando medio o más arriba, llegar en bicicleta al menos una vez al mes, ya ni digo a la semana, al mes, estas imágenes son poderosas, ver llegar al rector de una escuela, al director de una dependencia, al jefe del trabajo, llegar en bicicleta, pues eso también fomentaría muchas cosas. Y también ayudaría a que la gente que tiene la voz y que tiene la posibilidad de incidir, ya sea un líder de opinión o un agente que incide con su comentario, se dé cuenta que cuando uno se sube a una bici, se ve bien diferente que cuando tú la ves desde el coche, desde el parabrisas, ¿no? Subirse una bici, ahora lo has, ya que has retomado la bicicleta, es bien diferente, ¿no? La ciudad se vive diferente, se siente diferente, se siente bien, y también se sienten las vulnerabilidades, ¿no? Ahora crees que has retomado esta etapa ciclista, ¿qué cosas son las que has notado en la ciudad? Pues yo creo que principalmente la falta de cultura, o más bien la falta de comprensión de que, no sé, los automovilistas se sienten como superpoderosos en su carro y no les importa nada más. Yo me subo a la bici y igual a veces sí pienso, no me importa nada más, pero soy consciente de que cualquier automovilista puede causarme un accidente. Por otro lado, me parece increíble la... Bueno, hice una comparación entre lo que me tardo en llegar en transporte público al trabajo y lo que me tardo en la bicicleta. Los tiempos son, pues, realmente muy, muy, muy parecidos, es una diferencia mínima. Pero lo que sí es que el recorrido que hace el transporte público es mayor. Entonces, realmente la bicicleta, al verla como transporte, es un punto en el que, por ejemplo, en la dirección hemos hecho aforos para conocer el número de ciclistas y el tipo de ciclistas que hay en la ciudad. El número principal que nos arroja es que son, la mayoría son ciclistas de trabajo, personas de trabajo, uh-huh, que salen en la mañana y pues en la tarde es cuando regresan. Algo que nos comentaba una vez una persona es que nos decía, no, pues yo nunca he visto a ningún ciclista que pase por aquí, yo estoy aquí a mediodía y nadie pasa. Y es que es algo que realmente sucede. Como lo digo, la gente de trabajo es la que más usa la bicicleta, y pues sus horarios de entrar al trabajo son por la mañana y por la tarde cuando regresan a sus casas, es cuando más se ve el número de ciclistas que hay en la ciudad. Y aparte eso, no sé si también lo pienses, forma parte del incentivo, ¿no? Cuando se implementa la ciclovía de Ramírez Ulloa, que creo, no sé, a lo mejor tú me podrás corroborar eso, que creo que fue la primera que tuvo algunos principios básicos, ¿no?, de los que se exigía al menos para convertirse en una ciclovía digna. Yo, porque ya hemos platicado también, ¿no?, que ha habido experiencias a lo mejor no tan afortunadas como la primera ciclovía de San Javier, que, híjole, era pues fue una decisión pues desafortunada, ¿no? Nosotros también entendemos que pues fue como que estamos experimentando, estamos iniciando, ¿no? Pero esta de Ramírez Ulloa, pues ya tenía otra dimensión, ya, ya estaba con otras condiciones. Y cuando se implementa, escuchaba muchos comentarios, ¿no? Muchos comentarios, principalmente en las redes, ¿no? En Facebook, y principalmente en Facebook y en Twitter, que decían, lo primero, no hay ciclistas, primera frase. La segunda, ¿dónde van a pasar los carros? La tercera, algunos, ¿no? Ya no se van a estacionar en los comercios. Y muchos de los de, que parecían mitos, ¿no? Que en todas las ciudades donde se han implementado han aparecido, ¿no? No, tampoco queremos que cuando se han implementado en las ciudades digan, ah, pues ahí nada más lo aceptaron y ya, ¿no? También ha ocurrido. Pero una de las explicaciones que cuando me preguntaban a mí, decía, oye, ¿y cómo justificas el hecho de que si no hay ciclistas van a poner una ciclovía? Bueno, sí los hay. Y si los hay, en realidad son en algunas horas determinadas. Si en una carretera no pasan automóviles en algún momento, no por eso justifica que ya la voy a quitar. La segunda es que la red de ciclovías forma parte no solamente de la demanda, sino de un intento de fomentarlo, de incentivar el uso de la bicicleta. Es decir, tratemos como uno de los objetivos de aumentar el número de ciclistas, no solamente en las vías, sino en las calles. Una ciclovía, a lo mejor una ciclovía confinada, puede dar la impresión de seguridad y de decir, ok, bueno, sí tomo la bici porque a lo mejor voy a una ruta, ¿no? Cuando salimos de la Universidad Autónoma, salimos de la universidad en bicicleta, el tramo más complicado es hasta llegar a Avenida, me parece que es Avenida Universidad, ¿no? Donde comienza, no, mentira, es para la salida a Real del Monte, el corredor de la montaña, es un cruce de un bulevar. A partir de ahí comienza la ciclovía y desde ahí te deja hasta Parque Hidalgo, si tú quieres, ¿no? La vía. Y la vía pues es relativamente segura, hay que también ver que es una implementación que pues quizás tarda que mucha gente la comprenda, ¿no? Pero me parece que esto también debe ser parte del fomento, ¿no? Parte del fomento al ciclismo, el que esté una bici, una ciclovía y digas, bueno, pues puede ser interesante para la vía, ¿no? Sí, así es, como comentábamos, la red ciclista no es, no va a abarcar a todos los intereses que tengan los ciclistas, sino es más bien como una red de vías principales en las que se puede sentir seguro y a partir de ahí puede trasladarse a otros lugares. Se tiene en proyecto lo que es igual la implementación de carriles compartidos o de vialidades compartidas donde se pueda trasladar el ciclista sabiendo de que los automóviles deben de darle la prioridad. Como parte de esto, también siguiendo lo que menciona el reglamento de tránsito, de que el ciclista puede, o más bien tiene la prioridad sobre el auto y que debe de ser respetado ocupando el carril como si fuera un auto más. Lo que he visto es que todavía en los ciclistas existe, no sé, tal vez el miedo hacia los vehículos. O el desconocimiento del reglamento también, ¿no? También. Y lo que hacen todos es orillarse o pegarse a la derecha, lo que implica que los autos los rebasen sobre el mismo carril. Entonces eso genera un peligro para los mismos ciclistas. Entonces sí se está pensando también en la socialización, que es un punto muy importante para que la gente conozca tanto el reglamento, conozca sus derechos, conozca cómo puede protegerse y que de esa forma se pueda convivir mejor en esta ciudad. ¿En algún momento se ha pensado hacer lo mismo que se hicieron con lo de las motocicletas, el usar placas a las bicicletas? Hemos recibido comentarios de eso y también he visto varios, pues sí, más que nada comentarios que dicen que se debe de poner placas. Algunos lo mencionan como para generar un impuesto más. Y algunos otros lo ven por el lado de seguridad, pero realmente no, hasta ahorita no se tiene pensado llevar a cabo ese programa. Ni lo hagan. es como desincentivar, ¿no?, el uso del automóvil, el automóvil, la bicicleta. Hay dos temas, yo creo que también en el ciclismo urbano, que pues siempre te encuentras, es un punto de encuentro de discusiones: el emplacamiento de las bicis, que me parece que no es una buena opción, y la obligatoriedad del casco, que también me parece que es una opción tampoco no muy viable. Casi siempre, según estudios, la gente que exige, los mismos ciclistas que exigen el uso del casco, son los ciclistas que van a montaña, no son los que, obviamente, porque en la montaña hay muchos peligros, ¿no? Y siempre dicen, bueno, ¿qué te pasa si te caes, te pegas con la banqueta? Y nunca falta un comentario, no, pues yo me caí en tal calle, ¿no?, y porque me caí, el casco me salvó la vida. Bueno, sí, pero hay que ver también que las velocidades en las que también se maneja, ¿no? No hay ningún estudio serio que relacione el uso del casco o el no uso del casco, ¿no?, con la mayor seguridad. Y también es un factor que se ha visto que desincentiva el uso de la bicicleta como medio de transporte. Hay muchos grupos ciclistas, principalmente europeos, que cuando en algunas ciudades españolas se ha dicho obligatorio llevar casco, se encienden, ¿no? Porque dicen el casco debe de ser parte de una educación y no una imposición. Por el hecho tampoco de nada más que se despeinen, ¿no?, sino que también los costos a los que les puede llegar a usar un casco, o simplemente el deseo, ¿no? Esa es una situación muy, muy, muy, muy interesante, que también sirve como para poder llevar la discusión a otros niveles. ¿Cómo le puede hacer un ciclista, Julio, que desee darle comentarios a la dirección de movilidad? Decir, oye, ¿sabes qué? Me parece que deben de hacer esto. Pues por ahora tenemos el correo y el Facebook, también Twitter, de lo que es la dirección, en el cual estamos recibiendo algunos comentarios. El correo es dir.movilidad@gmail.com, y bueno, a través de ese correo se pueden igual buscar las cuentas de Facebook y de Twitter. Ahí nos pueden aportar comentarios sobre lo que ya existe, sobre lo que les gustaría que existiera. Y es también el medio por el cual subimos algunas propuestas de lo que se está haciendo. Karina, un comentario antes de irnos de este tema, sobre el tema de la bicicleta. Pues que no hay pretexto, que realmente aquí en Pachuca se está manejando, pues, interesante la situación de las bicicletas. Entonces creo que no hay pretexto para no salir a pedalear un rato. Julio, un comentario final sobre este de ciclismo urbano, sobre esta idea de que la bici no solamente es un medio de diversión, sino también es un medio de transporte. ¿Con qué te quedas? Pues sí, realmente se puede ver la bicicleta, obviamente, de todas formas, ¿no? Como un medio de transporte, como un medio para hacer deporte, o tal vez solo para distraerse. Pero debemos de empezar a verlo más como, o darle más importancia al punto de que es un medio de transporte, ya que pues, por todos los beneficios que realmente tiene, tanto económicos, físicos, en cuestión de tiempo y de, digamos, tal vez de seguridad, está un poco limitado, pero yo creo que entre la gente y lo que es ahora el municipio, se puede trabajar para lograr estándares de seguridad para ciclistas. Bueno, pues muchas gracias, Julio, por acompañarnos a esta emisión. Esperemos que todas las iniciativas que se tengan, no solamente de los ciudadanos, sino obviamente de los que trabajan en la dirección de movilidad, sean incidiendo cada vez más, ¿no? Hay quizás mucha gente que está observando, que puede ver las cosas que se hacen, pero que todavía por alguna razón no decide participar o comentarlo, ¿no? Creo que en la medida en la que comprendamos que la bici forma parte ya no solamente como algo de moda ni un lujo, ni mucho menos una diversión, se pueda mejorar las cosas. Sí, hay muchas recomendaciones que se pueden hacer, ¿no? Que en el Pachuca sobre ruedas pudiera transformarse y después evolucionar a una ciclovía recreativa, y buscar que pues la utilización del espacio sea no en espacios donde no estén todos de lado, no, si en realidad se busque que la gente interactúe, ¿no? Me imagino, yo creo que en algún momento se puede hacer, si se ha hecho el cierre de Guerrero en algunos momentos, pues también podría ser interesante cerrar Revolución o cerrar Juárez, ¿no? A lo mejor me dirán que estoy medio loquito, pero así decían que cuando querían cerrar Avenida Reforma en el DF, ¿no? Bueno, pues nos vamos a ir con una canción, pero esta va a ser sorpresa de mi productor, de mi buen amigo Lalo, porque yo sé que él va a seleccionar una buena canción para poder cerrar este episodio. No se olviden de escuchar esta emisión en la siguiente semana para platicar acerca de estos temas urbanos y de estos temas bastante, bastante interesantes. La próxima semana tendremos un tema sobre fotografía. Viene un excelente amigo fotógrafo que nos va a hablar un poquito acerca de cómo percibe pues la ciudad y cómo percibe todos los ambientes que se generan alrededor de ella. Cari, otra vez muchas gracias por ser parte de este proyecto y poquito a poquito ya la escucharán un poquito más suelta. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a Lalo Marmolejo en los controles, gracias otra vez a toda la gente que hace posible este episodio de Nodo Radio, Radio Ciudad Plástica, a toda la gente. Muchas gracias a Arturo por nuestro nuevo intro. La voz por ahí aparece, son dos de mis tesoros más grandes, que son gente de mi familia. Y no me quiero ir sin antes mandarle un saludo, que lo va a escuchar diferido, pero me parece que es algo bastante bueno, a Juan Ortiz Delgado, El Amor Será Yo, que nos escucha en España, arquitecto que en algún momento lo vamos a obligar a que esté como invitado vía Skype, para que nos comparta un poquito de las cosas que él hace difundiendo la cultura arquitectónica por medio de podcast y también cosas que para nosotros resultan ser interesantes. Nos vamos con esta canción de mi productor. Esto fue Nodo Radio, la ciudad la hacemos todas. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Walks barely down the street with the pink pool wet all over. Ain't no sound but the sound of his feet. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the sound of the beast, yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust, yeah. Gonna get you too. Another one bites the dust. Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Another one bites the dust. Ow! Another one bites the dust. Hey, hey! Another one bites the dust. Hey! Ooh, shout! There's plenty of ways that you can hurt a man and bring him to the ground. You can beat him, you can cheat him, you can treat him fair. You leave him when he's down. But I'm ready, getting ready for you. I'm standing on my own to be. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet.